señora Soledad. Y como siempre, escucha vida mía, tengo que confesar. Espero que entienda, no me lo tome mal. Usted, señora, usted, que fue mi compañera tanto tiempo. Usted, señora, usted, a mi vida le trajo sufrimiento. Por eso aquí no la quiero. Señora Soledad, deje mi vida en paz. Aléjese usted de acá. Aquí no la quiero más. Señora Soledad, adiós hasta nunca más. Aquí ya no es un lugar. Sepa que es el final. Señora, no insista más. A mí me hace mal. Un pasaje de ida hacia el olvido le voy a regalar. Y ya es hora de pensar en mí, de tratar de ser feliz. A esta historia de vida sin vida le pondré punto final. La viola, sentimiento, maestro, siempre sentimiento. Usted, señora, usted, que fue mi compañera tanto tiempo. Usted, señora, usted, a mi vida le trajo sufrimiento. Por eso quiero. Señora Soledad, deje mi vida en paz. Aléjese usted de acá. Aquí no la quiero más. Señora Soledad, adiós hasta nunca más. Aquí ya no es un lugar. Sepa que es el final. Señora, no exista más. Y me hace mal. Un pasaje de ida hacia el olvido le voy a regalar. Y ya es hora de pensar en mí, de tratar de ser feliz. A esta historia de vida sin vida le pondré